Thank you. Bueno, llegó el momento de los agradecimientos. Agradecemos a ustedes por venir. Bernardo, aplícate con las luces, por favor. Bernardo. Y por segundo, a ustedes también, porque valen la pena.